Ah, qué retechula es nuestra provincia. El DF es nomás como la sala de la casa. Aquí nos reunimos todos los mexicanos para tratar los asuntos que interesan al país. Y los que son de provincia se retachan para sus casas. ¿Cómo los envidio? Qué padres son esos jueves y domingos cuando se reúnen en el parque principal las muchachas y los muchachos para dar sus vueltecitas. Ahí empiezan a echarse miraditas y ojitos pajaritos. Y que cuano y que anone. Y que nos vemos en la nevería. No, mejor en el Volkswagen. Uy, con razón, ya somos 80 millones de mexicanos y el 50% fue hecho en esos cochecitos. Ya párenle, ¿no? Rueda, niñas. Naranjas, jícamas con chile. Algodón. Adiós, Eulalia. Adiós, Eduviges. Los domingos y los jueves en el parque principal ameniza las reuniones la banda municipal. Y como eso de las 7 ya se miran desfilar las muchachas y muchachos que las vueltas van a dar. Vámonos al parque. Céfira, para ver si encuentras cónyuge. Vámonos al parque, Céfira, que te llevo tú, respóndeme. Las muchachas por allá, los muchachos por acá. Y sentados en las bancas, los papás y las mamás. Las muchachas por allá, los muchachos por acá. Una vuelta, una mirada, ya se está cociendo el pan. Es malo, es mole. Señorita, su pañuelo, ay señor, se me cayó. Me recibe una cartita, pues aceitas esta flor. ¿Me permite acompañarla? No, nos mira mi por ella ni se preocupe, le entretiene mi apa. Vámonos al parque, Céfira, para ver si encuentras cónyuge. Vámonos al parque, Céfira, que te llevo tú, respóndeme. Las muchachas por allá, las muchachas por acá. Y sentados en las bancas, los papás y las mamás. Las muchachas por allá, las muchachas por acá. Así está la nevería donde empieza la amistad. Ándale, se mira, camina, que se me está quedando sentada, muchacha buena parada. Mire nomás cuando llama, cuando estoy sentada, esta muchacha mala para todo. De vueltas, pues se me casa este año, la rifo, verdad de Dios, ya está bueno, ya mismo, ya está bien. Cuando yo tenía tus años ya había nacido Piedad, Holocausto Justiniano, Maceo, Sara y Nicolás. La menor de las Gutiérrez con 100 vueltas se casó y esta Céfira no sale por más vueltas que le doy. Vámonos al parque, Céfira, para ver si encuentras cónyuge. Vámonos al parque, Céfira, te llevo tú, respóndeme. Las muchachas por allá, las muchachas por acá. Y sentados en las bancas, los papás y las mamás. Las muchachas por allá, las muchachas por acá. Y la banda de mi pueblo toca y toca todo dar.